Víctor Americano le presenta los temas más actuales en el ámbito político y social de nuestro estado, abordados desde un punto de vista diferente. La entrevista en Radio Fórmula Michoacán. Comenzamos. Muy bien, qué gusto que usted continúe. En este lunes, el día de ayer lunes, estuvimos con la mesa de debate, de charla con los invitados especiales. Hoy en Radio Fórmula también continuamos en el 105.1 del FM, en la entrevista que hoy se convierte en mesa. Y bueno, pues recuerde que a las 3:30 de la tarde, terminando Joaquín López Dóriga, tenemos esta cita para platicar de los diversos temas. 324-4466 y me localiza usted en Twitter, @AmericanoVictor, y en Facebook, @Americano. Y tenemos a los invitados que, bueno, pues quedamos pendientes en el tintero alguno de los temas, como Pascual Sigala Páez, presidente de la Junta de Coordinación Política del PRD, el diputado Héctor Gómez Trujillo también, que estuvieron analizando varios de los temas, y el delegado de Gobernación Florentino Coalla Pulido. Bueno, pues en este sentido, ayer estuvimos platicando sobre algunos de los temas, como es el plan de rescate de Michoacán por parte que anunciara el presidente Peña Nieto, también las cuestiones de estrategias de seguridad, y por supuesto se nos quedó pendiente el asunto del magisterio y otros temas como la corrupción y la impunidad que también la gente estuvo proponiendo. Pascual, continúas con nosotros, gracias por continuar aquí en Radio Fórmula. Gracias, Víctor. Saludar otra vez a Florentino y a mi colega Héctor. Pues vamos de lleno contigo. El asunto del magisterio. La gente en general señala en las redes sociales de que está harta de que se afecte a terceros. Pero otra parte de la sociedad dice, no, se tiene que respetar lo que es la libertad de expresión. ¿Cuál es el punto intermedio? ¿Cuál es la fórmula mágica que no hemos encontrado en Michoacán, Pascual, para este tema que tiene décadas de rezago? Bueno, ¿por dónde le entras a este tema que es tan fundamental para Michoacán? No hay pueblo en el mundo que sin educación salga adelante. Michoacán, siendo un estado tan rico, tan generoso, tan diverso, tenemos que resolver este problema de la educación, que tiene años de rezago. ¿Y cómo lo vamos a resolver? Pues con diálogo, Víctor, amigos, con diálogo con los maestros, con entendimiento con ellos, abriendo todas las puertas y las mesas que haya que abrir. Porque yo no comparto, por supuesto, la idea de que a los muchachos hay que dejarlos en las aulas, o más bien sin las aulas, para ir a una marcha. Yo respeto y creo que hay que respetar, está consagrado en la Constitución, el derecho a la manifestación. Pero nada por encima del derecho de los niños a la educación, ¿no? Y en Michoacán nos hemos encontrado con un problema que tiene que ver, ni siquiera digo yo, con la gente en su conjunto. Tiene que ver con un grupo de líderes de la gente que per se les interesa mantener ciertos controles, que no ayuda a la educación. Por eso me parece que si no resolvemos el tema de la educación en Michoacán pronto, pues vamos a seguir rezagados. También podemos resolver la seguridad, las finanzas y la educación. Ahorita que hablabas de las finanzas, pues se habla de un boquete financiero anual, Pascual, Héctor, delegado, una cifra que ni me imagino yo, de entre 4,000 y 6,000 millones de pesos, porque resulta que cuando se jubilan los profesores, pues la clave es asignada a otra persona, no sucede otra cosa más que eso, pero ellos continúan pidiendo plazas automáticas al salir precisamente de las escuelas normales, y entonces este asunto va creciendo, y al absorber, después de aquella famosa modernización educativa de 1992, aquí en Michoacán en el 97, la Federación, vaya, soltó la papa caliente, en aquel entonces estoy diciendo, y la Federación tuvo que absorber el costo de las plazas, digamos, automáticas. Ya se la van a llevar la Federación. ¿Ya se los van a regresar, sí, la papa caliente? Que está, ya que la recojan. Eso, ¿sí, Florentino? Pues no creo. No tengo conocimiento, seguramente aquí Pascual trae información. Trae información. Yo no. Oye, Florentino, pero vamos a continuar con el tema. Es un asunto que la Federación no puede, digamos, cruzarse de brazos. No, ni está cruzado de brazos, Víctor. Sí. Yo te puedo decir, como lo dijo el secretario Nuño, la educación, sí, al centro. Que recién vino, ¿verdad? Que recién vino, uh-huh. Estuvo aquí la semana pasada acompañando al gobernador Aureoles, en donde fue muy tajante y dijo que vamos a recuperar la rectoría. La rectoría de la educación en el estado. Sí. Que el gobernador Silvano cuenta con todo el apoyo del gobierno de la República. Entonces, yo creo que son mensajes que hay que entender. Son mensajes en donde, si bien estoy de acuerdo con el diputado Sigala en el tema del diálogo, Pascual, que sí, por supuesto, tiene que ser una primera instancia siempre y habría que tener las mesas que siempre tengamos abiertas. Pero mira, las marchas, los plantones, las tomas de caseta, todo eso no ayuda en la percepción del Michoacán que hoy tenemos. Hablábamos ayer de ese tema, el de los temas de seguridad, y este tipo de cosas no ayudan en esa percepción. Entonces yo creo que hay un momento en donde el diálogo para ese grupo del que tú hablas, que sí también coincido, no es toda la gente en su conjunto, son algunos integrantes de la coordinadora, pues ya es momento de que se aplaquen, ya es momento de que la ley se les haga valer y ya es momento de que la educación esté al centro. La reforma estructural del presidente de la República, sí, mandó al Congreso en materia de educación, pues es la reforma con más impacto social. Y es la reforma que hoy ya es una ley, que eso es a lo mejor lo que también no terminan de entender algunos de nuestros líderes de la coordinadora, en donde ya no es un tema de a ver si pasa o no pasa la reforma. La reforma ya hoy es una ley y la ley hay que hacerla cumplir. Y si estamos en materia de seguridad hablando de que no más extorsiones, de que no más secuestros, de que no más este tipo de cosas, en temas de desarrollo social, que no más corrupción, que el dinero se quede para lo que es, etcétera. En materia de educación, Víctor, amigos, radioescuchas, yo creo que debemos de ir igual de firmes como en los otros temas. Se tiene que regular, se tiene que regularizar y la ley se tiene que aplicar para todos. Bueno, ¿tú qué opinas del tema? Tiene dos aristas el tema de la educación en Michoacán. Sí. En particular, no es lo mismo Michoacán que otros estados en el tema educativo. Claro. Los grupos sindicales que se fueron generando hace años. El primero, sí se tiene que regular, porque aquí hay un derecho constitucional de la libre manifestación, pero también hay un derecho constitucional de libre tránsito. Y en esta lógica hay una colisión de derechos y no tenemos que poner encima de uno u otro. Es decir, el derecho de la manifestación no puede aplastar al derecho de libre tránsito que tienen cientos, claro, y miles de morelianos. Claro. Y ahí es donde tenemos que encontrar el equilibrio mediante un producto legislativo que ya presentó el Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, una iniciativa en ese sentido, para no restringir, es un derecho constitucional de manifestarse, pero con ciertas limitantes. Y eso es lo que hay que empezar a construir y a trabajar para que puedan manifestarse, pero que también los michoacanos y los morelianos puedan transitar libremente y no estar sujeto al contentillo de algunos grupos para ir impidiéndole su vida cotidiana normal. Eso es indispensable, está en el Congreso y lo tenemos que discutir y yo creo que hay que entrarle. El otro, el sindicato, la coordinadora, si bien lo dijo el diputado Pascual, no son todos los maestros, yo conozco maestros que están en aula, que son muy comprometidos y que trabajan, sí, en pro de los niños, pero sí hay un grupo, porque la educación en Michoacán se ha convertido en un negocio para algunos. Es un presupuesto enorme, hay plazas, hay recursos, hay minutas, y eso ha provocado que el poder negociar con ellos sea complicado. Yo creo que en este caso en particular, y por ser tan complejo, y es lo que retomo del programa del día de ayer, Michoacán ocupa en temas torales un acuerdo, ya no un pacto, porque la palabra pacto creo que se desgastó. Estoy de acuerdo por Michoacán en dos o tres temas fundamentales en donde se involucra a todos los actores: gobierno estatal, congreso local, poder judicial, gobierno federal, organizaciones civiles, academia, para empezar a construir un producto o un acuerdo en el cual todos estemos de acuerdo en qué queremos en la educación, qué queremos en seguridad y qué queremos por lo menos en finanzas. Yo creo que es una oportunidad importante. El gobierno del estado tiene 6 años, tiene un bono democrático importante y ojalá se pudiera generar este gran acuerdo en donde todos seamos responsables de una parte. Si el Congreso tiene que entregar instrumentos jurídicos o un andamiaje jurídico distinto, pues hay que hacer nuestra chamba. Si el gobierno del estado tiene que hacer depuración de las habilidurías, pues hay que hacerla. Y si el gobierno federal tiene que entrarle con más dinero, le tendrá que entrar. Yo creo que plasmándolo en un documento nos puede ayudar a darle certeza a los michoacanos respecto de que ya están cansados de mucho discurso, de mucha perorata, y sí entregarles productos más tangibles mediante un acuerdo por Michoacán que creo que pudiera abonar, sobre todo por la ventaja que tiene este gobierno, que no tuvo los anteriores, de estos 6 años y además una buena relación con el gobierno federal. Bien, dos y con el Congreso local, hay que decir. Sí, Pascual. Bueno, mira, ayer tuve la oportunidad de atestiguar el arranque de este programa tan ambicioso y tan bonito, que me fascina, me entusiasma que nuestros muchachos puedan tener una beca elemental para sus pasajes, para su torta, para la beca futuro que el gobierno del estado, en coordinación con el gobierno de la República, han iniciado en Michoacán. Eso me entusiasma de verdad, para que no dejemos que nuestros jóvenes, nuestros niños abandonen la escuela. Y hay en las comunidades familias que no tienen dinero, 200, 300, 400 pesos, 500 pesos para comprarles el uniforme, que hoy también arrancó el programa de entrega de uniformes y de útiles escolares. Eso son acciones y cosas que valen la pena de los gobiernos. Porque también es una manera de distribuir la riqueza, ¿eh? También es una manera de ser corresponsables con lo que está pasando, porque la miseria en Michoacán es alta, es dolorosa, y el hecho de que este tipo de programas para empujar el tema de educación se empujen en un gobierno como el que encabeza Silvano, coordinado, reitero, porque no lo voy a dejar reconocer, con el gobierno de la República. Sí. Vale mucho la pena, y como bien Héctor lo dice, el Congreso estamos atentos ahí para apuchar y ayudar a que saquemos a Michoacán adelante esta materia. Muy bien, continuamos. Sí, perdón, sí, sí. Esa es una muestra más de la pregunta que hacías ayer de las acciones del presidente Peña en Michoacán. La Beca Futuro es un programa muy ambicioso que también comparto. Está padrísimo. Y ahí vamos 50 y 50, gobierno federal y gobierno del estado. Es otra muestra más de lo que el gobernador Silvano está haciendo. Pero es otra muestra más también, y así lo dijo el secretario Nuño, que son adicionales a todos los programas, ¿eh? Sí. O sea, el gobierno de la República está de la mano con el gobernador Silvano. Bien, nos vamos a ir a la pausa, regresamos con esta mesa de debate y análisis. La entrevista en Radio Fórmula Michoacán. Continuamos. Escuchas Grupo Fórmula. Desde Morelia, Michoacán, usted escucha XHATM, Radio Fórmula, primera cadena nacional, 105.1 de FM, con 25.000 watts de potencia. Estudios y oficinas en Agua 78, Colonia Prados del Campestre. Planta transmisora en el Cerro del Punguato. Teléfono en cabina 324-4466. Oficina 315-1810. Radio Fórmula es cadena raza. Atención, ¿buscas trabajo? Aquí hay una oportunidad para ti. Se solicita cocinero o cocinera y recepcionista sexo masculino. Interesados presentarse con solicitud elaborada en Avenida Rey Tanganzuán II, número 590, Colonia Vistabella, en horarios de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Teléfono 314-0284. A ver, ¿quién me puede ayudar? Yo ayudo. No permitas que se apaguen tus ganas de ayudar. Dona y sigue ayudándonos a salvar vidas. Colecta Nacional 2016, Cruz Roja Mexicana. Atención, ¿buscas trabajo? Aquí hay una oportunidad para ti. Se solicita cocinero o cocinera y recepcionista sexo masculino. Interesados presentarse con solicitud elaborada en Avenida Rey Tanganzuán II, número 590, Colonia Vistabella, en horarios de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Teléfono 314-0284. Vive en una zona de clase mundial en Morelia, Altozano. Estrena tu casa con enganches diferidos, crédito bancario, Infonavit o nuestro crédito propio sin consulta de buró. Aprovecha nuestra amplia oferta de terrenos hasta 36 meses sin intereses. Llámanos al 113-5501. Altozano, ideal para mi familia, perfecto para mí. Pequeñas acciones, grandes resultados. Tú, como peatón, contribuyes para evitar accidentes. Respeta siempre las señales, cruza en las esquinas y utiliza los puentes peatonales. Juntos, con pequeñas acciones, tendremos grandes resultados. Morelia de todos. Ayuntamiento de Morelia. ¿Recuerdas el día que decidiste tener mejor control de tu dinero? ¿O el minuto que te propusiste lograr ese gran anhelo de tu hija? Es momento de cumplirlo. Aprovecha tu reparto de utilidades. Ven a HSBC. Queremos ayudarte a alcanzar eso que te propones. Consulta productos participantes, términos, requisitos de contratación, comisiones y condiciones de la promoción en www.hsbc.com.mx/momento. Festeja a mamá con 12. Colchón con colchoneta a solo 2,290 pesos. 12, los mejores precios, hoy y siempre. Escuchas Grupo Fórmula. La entrevista en Radio Fórmula Michoacán. Continuamos. Estamos de regreso aquí en esta mesa en Radio Fórmula Michoacán con el ánimo, bueno, aparte de que se dé el debate y la charla, pero yo lo decía el día de ayer, tenemos que avanzar y construyendo. Tenemos que avanzar construyendo porque ustedes, estimado Radio Escucha, pues aquí vivimos, decidimos vivir en nuestro querido Michoacán, que es un estado maravilloso, que amamos. Aquí están nuestros hijos y hay que echarle para adelante. Delegado de Gobernación, me quedé contigo con el tema precisamente de los programas que están implementando también de manera coordinada, pero a mí me llama mucho la atención la reforma educativa, la evaluación educativa. Por un lado, cada quien tendrá su forma de pensar y de opinar, ¿verdad? Están la exigencia de las pruebas automáticas, pero la negativa a ser evaluados para estar frente al aula. En este sentido. Sí, Víctor, mira, es fundamental la participación social activa. Sí. Los consejos escolares de participación social son la base de la toma de decisiones en las escuelas. Son las necesidades más urgentes y todos esos consejos que se han venido implementando están de acuerdo en este tema de la evaluación. La reforma establece, con carácter de obligatoriedad en Michoacán y todo el país, que se evalúen los profesores. ¿Qué beneficios tienen con la evaluación? Bueno, pues más capacitación constante, capacitación y ponerlos en un tema de primer nivel, porque también hay que decirlo, estamos atrasados en la capacitación a los maestros, hay que capacitarlos. Actualización de los docentes, de todos ellos, una actualización para estar competitivos contra el resto de las regiones. Uso de las tecnologías de comunicación, mejor desempeño docente y algo muy importante, mejor salario, ¿no? ¿Cuál es la parte de negación a presentarse en esa evaluación? Bueno, la ley es muy clara. Va a haber... Hay mucha información errónea y sobre todo en redes. Yo aquí, aprovechando el espacio, sí, invito a todos los maestros a que se evalúen en esta próxima evaluación. A que cumplamos con esa ley porque les conviene. Les conviene 21 a ellos, y 22 de mayo, ¿no? 21 y 22 de mayo. Les sí. conviene a ellos, les conviene a los niños, les conviene a los padres de familia, les conviene a Michoacán, le conviene a México. Debemos hacerlo, Víctor, compañeros. La evaluación va a ser un tema difícil, pero mira, tengo un dato en donde en Michoacán se atienden a 1,192,129 alumnos por 61,474 docentes. No vale la pena que una serie de 5,000 o 6,000 profesores o de gente que atiende la coordinadora, que por 5,000 o 6,000 que son los que no se quieren evaluar, o de los que están contra la reforma, tengamos más de 50,000 profesores que sí quieren la evaluación, que sí quieren, que son profesores en donde ayudan al niño, que son profesores, y lo decía el otro día el gobernador y el propio secretario, que incluso hasta le ponen de su bolsa en esas ideas tan padres que tienen para dar X tema en esa preescolar, en esa primaria. Entonces es una minoría, y esa minoría no podemos permitir que deteriore al más de 1,000,000 de alumnos que tiene México, digo, que tiene Michoacán, y hay que hacerlo por la juventud. Hay que tener el andamiaje para que dentro de unos años esos niños que hoy estamos, que están en las aulas y que están sufriendo este tema de no tener clases, van a estar aquí en un panel. Ellos van a ser los diputados, van a ser los presidentes municipales, los delegados, los comunicólogos, que sean niños que tengan educación, que tengan las herramientas para salir adelante, competitivos en este mundo tan fuerte que hoy está. Sí, sí, bastante. Si nos vamos al índice de competitividad de México en el ámbito internacional, ahí estamos hablando de situaciones bastante complicadas. Héctor, y después voy con Pascual. En ese sentido, de cualquier forma están anunciando este paro indefinido a partir del 15 de mayo. Las secciones disidentes de no solamente de Michoacán, de otras entidades, y en ese sentido ellos dicen, dejen de criminalizarnos. Así lo dijeron a los medios de comunicación nacional, Héctor. ¿Qué opinión tienes de esto y de la evaluación educativa? Bueno, yo creo, como lo dijo el delegado, y los que somos abogados y el perfil así nos obliga, la ley es ley. Sí. Y en un sistema democrático la ley, una vez que pasa por un proceso legislativo, es obligatoria para todos. Hay un supuesto, y si entras en ese supuesto, se tendrá que aplicar. Los maestros no son ínsulas de excepción. Yo conozco a muchos maestros que son extraordinarias gentes, muy comprometidas, pero ciertamente hay un grupo que que defiende a través de una bandera educativa intereses por lo que maneja la educación pública en Michoacán y en el país. El presupuesto de Michoacán para la SEP es de 24 mil millones de pesos. Son cantidades enormes que implican minutas, aviadurías, etcétera, etcétera. Y el 90% va al gasto corriente, por ahí, ¿no? Y va al gasto, 95%. 95%. Entonces, ciertamente, yo creo que es más la defensa de un pequeño grupo, no todos los maestros, no hay que estigmatizar y no hay que criminalizar. Pero lo que yo sí considero es lo que hablamos de los desmanes que suceden en la vía pública. Si cualquier ciudadano rompe un coche, cristales, lo que sea, entra en un supuesto de daño a las cosas. Es una norma general, abstracta, impersonal, no es criminalizar. El que se pone en un supuesto, independientemente de la profesión o raza o lo que tenga de características especiales, tendrá que aplicársele la ley. Y esa es la diferencia entre un Estado fuerte y un Estado débil. En Michoacán tenemos una práctica histórica de que negociamos la ley. Y ha sido una práctica de todos los gobiernos. Y eso ha permitido que la gente no vea como una obligación cumplir con la ley. ¿Qué tenemos que empezar a cambiar? Es a través de una estrategia que no es fácil, hay que reconocerlo. No se cambia o no se transforma en realidad cuando se ha construido históricamente prácticas comunes en la entidad con una estrategia conjunta de todos los actores políticos, no siendo mezquinos ni con cálculos políticos y ver un defecto en el gobierno y empezar a criticar para ver si ganamos votos en la siguiente elección. Tenemos que ser responsables, tenemos que ser congruentes, porque bien lo dijiste, Víctor, somos michoacanos, queremos a Morelia, queremos a Michoacán, aquí nos vamos a quedar y tenemos que empezar a construir un Estado con el concierto de todos para entregarlo mejor a nuestros hijos. Pascual, de la aplicación de la ley, de la evaluación educativa y de algo que dijo el gobernador Silvano Aureoles que a mí me llamó la atención, que no iba a volver a firmar una minuta más, ¿sí? Con precisamente la disidencia, sino que se iba a sentar a dialogar. El gobernador es un hombre de diálogo. Ha demostrado a lo largo de su carrera política, muchos años, Silvano siempre tiende la mano, pero también no es un hombre que fácilmente lo hagan torcer la ley, ¿eh? Silvano no va a torcer la ley, y menos en esa materia de ocasión. Hay una gran deuda. Me parece que los gobiernos diversos que hemos tenido en Michoacán han estado también, digamos que la burra no era arisca, pues, ¿no? Sí. O sea, se prestó la autoridad también para firmar documentos con la coordinadora para que no vayan y tomen la calle, para que no vayan y tomen casetas. Eso es una realidad y eso debe terminar. ¿Era poder fáctico o es? Pues un poder, pues, ¿no? Es un poder fáctico. O sea, un poder de una organización que chantajeó por muchos años. Sí. Y entonces cayeron las autoridades firmando documentos, que por cierto, una buena parte de eso tiene que ver con los casi 5 mil millones de pesos, poco más, de déficit que tenemos en materia de educación. Que hay ahí. Sí, señor. Entonces eso no lo podemos permitir. El Estado tiene que tomar, como decía Florentino, la rectoría de la educación y el control de las aulas, de las escuelas. Es la autoridad. Y el maestro tiene que hacer su tarea. La parte de la evaluación, pues va, y hay que ir. Porque, francamente, yo creo que los maestros con una actualización van a pasar su examen. Pero tiene que ver con un asunto de otra naturaleza, con un tema de una bandera que ha quedado incluso atrás, esa bandera de en defensa de la educación pública. A ver, mira, yo estudié en internados toda mi carrera. Sí. Si no fuese por la educación pública, no estuviese yo hoy donde estoy. Ya somos dos, mi señor. Ah, bueno. Fíjate, en toda la vida, bueno, Nicolaita, por cierto. Yo soy un defensor de la educación pública, pero hay incluso maestros que tienen sus hijos en escuelas particulares, y qué bueno que lo tengan, pero muchos los tienen porque no quieren que pierdan clases sus hijos. 25% ¿no? Es el dato en Michoacán. Bueno, igual. Muy por encima de la media nacional. Cuando en la media nacional es el 8. Es correcto. Ese es un dato que da miedo decirlo. Sea, entonces, ¿dónde está esa defensa de la educación pública? Cuando estamos promoviendo la educación privada al andar bloqueando calles, no yendo a las aulas, pues el padre de familia lo que quiere es que su hijo estudie. Claro. Cuando vemos eso, notamos, por ejemplo, vino Aurelio Nuño y llegaron a romper los cristales del centro de convenciones con piedras y palos. No es algo que yo me invente, porque luego hemos invitado aquí a gente de la CENTE también para que fije su postura, que están en todo su derecho de hacerlo. Por supuesto. Entonces, cuando platicamos de todo esto y decimos, bueno, ya resolvimos el asunto, pero llegan este tipo de cuestiones, Florentino, y vemos que siguen con las mismas prácticas. Yo lo que resaltaría, sí, es la aplicación inmediata de las fuerzas de seguridad estatal. La intervención. La intervención de inmediato, donde se logró sacar a ese pequeño grupo, porque también hay que decirlo, era un pequeño grupo de este grupo de la coordinadora, que no es la gran mayoría, como lo decía, pero se actuó de inmediato, y eso habla también del fortalecimiento de la institución de la Secretaría de Seguridad Pública. Pero también habla de que esa parte no quieren avanzar. Yo aquí dejaría una pregunta para que todo tu auditorio se la haga: ¿a quién y a quiénes les hace bien esto? ¿A quién y a quiénes les hacen bien las marchas? ¿A quién y a quiénes les hace bien que entren y rompan vidrios? ¿A quién y a quiénes les hace bien el caos? ¿No? O sea, ¿quién se beneficia con ¿quién eso? ¿Quién se beneficia con eso? Entonces, no hay que permitirlo. El gobernador está echado para adelante en este tema. Tiene el total respaldo del gobierno de la República, el total respaldo de los actores en materia de educación en el Estado, sí, a través de su servidor y, por supuesto, la Secretaría de Educación del Estado, que, por cierto, tenemos nuevo delegado, César Neri, y ayer estuvo con ustedes en, sí, el arranque de, sí, las, sí, becas Futuro. Entonces, haremos equipo con el gobernador Silvano, y yo invitaría a Michoacán a hacer equipo en el tema de educación. Es el momento de la reconciliación de Michoacán. Hay que, bien, dejar de fuera todo este tipo de colores, partidos, etcétera. Vamos por Michoacán. Ya tenemos 3 minutos, vamos al cierre, a las conclusiones. Héctor, adelante. Bueno, yo creo que el tema de educativo se debe tratar igual como el tema de seguridad. Es decir, es un tema muy complejo, fue muy complejo, hubo acciones concretas hace 2 años, se avanzó, sigue la situación complicada en el tema de seguridad, pero bueno, ahora hay que hacer un análisis y volver a replantear para definir una ruta distinta. En el tema educativo, ahí está ya la reforma nacional, es una ley, es obligatoria. Habrá que empezar a poner mano firme para que la ley y la aplicación de la ley, para eso es, sí, no para sancionar, no es el espíritu de una norma penal o administrativa, no es sancionar al ciudadano, es imponer una sanción si haces una acción indebida que atenta contra la sociedad para que inhiba una práctica recurrente. Bien. El gran reto en Michoacán es aplicar la ley de manera intolerante, digamos, es decir, excesiva, o bueno, aplicarla en los términos que señala el texto legal. Cabalmente. E inhibir que se sigan repitiendo las prácticas. Yo creo que es un reto que tenemos que cumplir todos. Bien. Y vamos hacia allá. Un minuto para la conclusión, Pascual. Un minuto, muy poquito. Bueno, ¿qué digo? En Michoacán hay gobierno hoy. Se siente, se percibe la presencia de un gobernador muy echado para adelante, trabajando todos los días. Eso entusiasma y genera esperanzas de que pronto podemos recuperar la paz y la tranquilidad. Hay que trabajar muy duro para generar mecanismos de generación de empleos. Sí. Nos hace falta esa parte. La seguridad por buen camino. Yo espero que no le aflojen el paso los gobiernos en general. No lo vamos a hacer, mi querido Pascual. Para nada, no, que no haya tregua en esto. No hay tregua. Porque podemos hacer cualquier cosa, pero si no resolvemos el problema de seguridad, Michoacán, vamos a seguir siendo como el patito feo. Bueno, ahí está. Menos de un minuto, delegado. Decirle que no hay tregua, que así lo ha declarado mi secretario, el secretario Osorio Chong, no hay tregua en materia de seguridad, ni en Michoacán, ni en todo el país. Esa es la instrucción que se han recibido. Y yo diría otra vez, vamos por la reconciliación de Michoacán. Michoacán es México. Hay que mover a México para mover a Michoacán. Bien, gracias al delegado, por supuesto. Gracias a los diputados, Héctor Gómez Trujillo, Pascual Cigala. Yo soy Víctor Americano, agradecido con usted por su atención. Que pase una excelente tarde. La entrevista en Radio Fórmula Michoacán. Los esperamos en la próxima emisión.